Vamos a ver. Capitán, quisiera pedirle que sea yo la defensora. Que sea a mí misma quien designe. No, quisiera pedir que sea yo la designada. Que sea yo la designada. Perfecto, eso inspira confianza. Una buena gramática. Capitán. Hola, soy Balan. Hola, soy Comic. Nos han hackeado el podcast. Así, como suena y como va. No se puede explicar con palabras. Sino contarte, la vida puede ser un podcast. Hola, soy Francisco Balán Zapata. Mejor conocido como Balán Comic. Soy un dibujante que un día descubrí que me encanta crear historias y la mejor forma de expresar todo lo que quiero mostrar es dibujando y haciendo cómic. Mi gran pasión. Mi primer cómic en este regreso es Las Popeyes Girls, hermanas de un famoso marinero. En él encontrarás la historia de las dos hermanas de este personaje mítico. Acompañamos a Catherine y Heather. Popeye en una historia llena de misterio, magia y mucha acción. Popeye en una historia llena de misterio, magia y mucha acción. Este es solo el inicio de mi gran aventura, que si tú me ayudas, este es el inicio de mi gran aventura, que si tú me puedes ayudar, te estaré eternamente agradecido. ¡Y hackeado! Comic, dínoslo. Porque este podcast ha sido hackeado. Le hemos puesto el título del nombre de la película. El título de la película, Algunos Hombres Buenos. Que si buscamos en la querida Wikipedia, que alguien nombrará por aquí o no, tendremos en el título, vamos a refrescar esto ahí. Hemos llamado a este podcast por el título de la película y un teléfono. Este es también otro hackeo telefónico, ¿no es? Así es como suena. Nos han hackeado el podcast y hemos puesto, basado en el título de la película, Algunos Hombres Buenos, A Few Good Men, en su título original, y con este inglés muy canario, en este caso muy mexicano. Exactamente. Os hemos querido poner el título de Algunos Podcasters Buenos. Continuará la historia, como las Popeyes. Como el cómic de las Popeyes, que puedes descargar en balancomic.com. Balancomic.com, porque nos han hackeado y si no decimos que descarguen las Popeyes. ¿Y cómo están las chicas de guapa? Con todo el respeto. Es que no puede ser. Hasta que sabes que lo tienes en balancomic.com. Descarga gratuita de las Popeyes 1. Así que nosotros ya sí le dejamos con esto sin desvelar nombres ni nada, porque esto es un hackeo podcastero y esto es lo que hay. Quizás estas cosas la han traído la Unión Podcastera. Ay, mi cabeza con la Unión Podcastera. Sin besote ni abrazote. Que los podcasts van al pan. Gracias, Balán Comic. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting. Pues vamos a presentarnos bien. ¿Qué te parece? ¿Nuestros nombres? ¿A qué nos dedicamos? ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? Claro. Para estar bien informados. ¿Con quién comenzamos? Tú te vas a quedar con el video, carnal. Perdona. Le acabo de poner rec. ¿Pero qué estás con cable? ¿Estás con cable o estás por Wi-Fi? Por Wi-Fi. Por eso te digo que mejor te venga a quitar el vídeo para que puedas zumbarle todo bien por el audio. Como lo que vamos a grabar audio. Bueno. Para que todo se te concentra ahí. Y como tú llevas el peso de la llamada. Ahí está. Oye, ¿qué? Frank, ¿qué pasa allá? ¿Qué pasa allá? Está portando mal. Bueno, pues, ¿qué te parece? Comenzamos con Frank. Frank, excelente. Preséntate. Ya se fue. Se fue, ya lo regañaron, Adrián, preséntate, vámonos. Hola, bueno, pues ya tú me conoces, Francisco, pero pues Walterio, me escucha, gracias por escucharme, creo que con Gabriel, hay un movimiento geek, pues soy de México, igual que Francisco, del sur de México, igual que él, coincidimos ahí, en un poquito más al ¿qué será? Al sureste, pero pegados a Centroamérica, al fin y al cabo, y de alguna u otra manera, pues aquí intentándole, ¿no? En esto de los podcast, con algunas ideas equivocadas, con diferentes intenciones, ¿no? Yo lo he platicado mucho con Francisco, la verdad es que yo empecé sin saber nada en el aspecto, porque todo el mundo empezamos sin saber nada, pero yo sí realmente sin siquiera haber oído un podcast, o sea, sin haber oído un podcast sabiendo que había manera de hacerlo, me aventé a hacerlo y pues bueno, ya platicaremos un poquito sobre mis ideas equivocadas y la forma en la que más o menos uno va agarrando el caminito por ahí. No sé nada de tecnología, la verdad que soy un simple aficionado y pues ahí vamos, poquito a poquito. No hombre, pero sí das la talla ahí en movimiento, Quique, la verdad, muy muy interesante, mi hermano. Walterio, ¿y tú? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Walterio, ya como bien habías anticipado. Yo soy de Argentina, de una ciudad pequeña cerca de Buenos Aires, de la ciudad más importante, digamos, ¿no?, de acá Argentina. Uh-huh. Y bueno, estamos con el proyecto de Bonus Track en radio, este híbrido que es, como nosotros decimos, que es casi un programa de radio, casi un podcast, porque bueno, es un poco de cada cosa, ¿no? Sale en vivo al aire por una radio FM, que a la vez después, bueno, eso se transforma en un podcast luego de una edición y de cortar algunas cosas y de mejorar el audio. Pero hoy ahí estamos en ese proyecto, buscándole la vuelta y también llegando a lo que es el podcast así como por casualidad y haciendo cosas que uno no sabía que era un podcast y sin embargo, bueno, porque nosotros hace 5 años ya venimos con el programa y siempre lo grabamos y siempre lo subíamos, pero en iVoox y sin saber lo que era un podcast, ni siquiera sabía lo que era y lo estábamos haciendo así. Así que ahí vamos con eso. Y siempre tratando de mejorar y de agregar cosas nuevas. Oye, Walterio, ¿y tu profesión? ¿A qué te dedicas? Y yo en realidad soy, yo manejo un transporte, hago un reparto, digamos, ¿no? Hago en una fábrica de helados y llevo mercadería, traigo helado, llevo helado, busco mercadería y eso. A eso me dedico, así que bueno, ahora ya todo lo que fueron los meses anteriores fue una locura para mí porque en el pleno verano es cuando más se trabaja. Y así que en eso estoy, y lo bueno que tiene esto que tengo bastante tiempo para escuchar podcast, así que me entretengo con eso y me resultó también eso muy, muy positivo, digamos, ¿no? Fue algo muy lindo que descubrí, porque si no era solamente escuchar radio AM, porque la FM en la ruta donde está descampado no se escucha. Entonces era solamente radio de AM o si no música, pero llega un momento que te cansas de escuchar siempre lo mismo y eso. Entonces me dio mucha libertad y aparte aprendo muchas cosas también, está bueno. Sí, claro, claro que sí. ¡Wow! Así que tú transportas felicidad a los niños. ¡Wow! Así es, así es. ¡Qué padre! Bueno, pues en lo que llega Frank, yo me presento. Yo soy Francisco Balam, del podcast Balam Comic. Y bueno, pues yo soy de Campeche, igual del suroeste de México. Mucho calor por acá, demasiado calor, ¿verdad, mi amigo? Adrián, increíble, mucho calor, así es. Y yo pues llegué al podcast, primero escuchándolo fue a través de un video podcast, fíjense, un video podcast de tecnología. Un compañero del trabajo me lo mostró y yo dije, uy, ¿qué es esto? Está padre, estos programitas. Ya de ahí me fui adentrando y ya vi que no solamente eran de video, sino que había mucho más de audio. Dije, ay, justo lo que necesitaba. Dije, pues yo realmente me la paso fuera de casa y esto quedaría genial para lo que hago. En ese entonces yo trabajaba en una autopista, así que me engancho mis audífonos, estaba yo cobrando y estaba yo escuchando mis podcasts y feliz de la vida, ¿eh? Y la forma en que nació Balam Comic fue porque, primero nació NotiGeek porque escucho mucho podcast de Joan Boluda, de marketing, y todos ellos sugieren que hay que hacer un podcast. Si quieres llegar a tu público, hay que hacer un podcast. Y yo así, Dios mío, hay que hacer un podcast. Pues bueno, y agarré a Josh Green como maestro y me puse a escuchar su podcast para hacer podcast y me lo escuché todo y dije, mira, pues sí. Pero ya saben que Josh Green pues le mete que hay que micrófono tal, que consolita tal. Sí, sí, sí. Y sí, resultaba caro para el momento, ¿no? Pero Joan Boluda dice, no, hay que salir con lo que tengas. Y pues yo salí con lo que tenía, con mi teléfono nada más. Y así nació mis podcasts. Con lo poquito que tenía, y bueno, pues escuchaba fatal. Ya de ahí conocí a la Unión Podcastera, según Pato dice que lo arrancó el 31 de diciembre, yo me acuerdo que antes de ese 31 yo estaba ya integrado, o quizás fue un poquito después, pero yo me acuerdo que fue antes del 31, ¿eh? Y pues ahí, Pato precisamente me dijo, ¿sabes qué? Le hace falta esto a tu podcast, y bueno, y ahí fue que empecé a ir mejorando poquito a poquito, y bueno, ya murió Naughty Geek, pero sigue vivo Balam Comic, y ya con toda la experiencia, ¿no?, que viene detrás. Sí, mira, yo justo estaba viendo acá, y el 31 de diciembre del 2016 fue cuando se hizo un supergrupo, fue convertido en supergrupo. Ahí está, fue el supergrupo, pero antes ya habían arrancado. Sí, seguramente que algunos días, o el día anterior, sí, y yo me uní también ahí, uno o dos días, por ahí, por el primeros días de enero, uno o dos días de enero creo, ya estabas me parece ahí. No, Francisco, sí, mira, el 2 de enero te uniste. Fíjate, a los dos días, sí. ¿Y sabes cómo fue? Sí, les cuento así rapidito, así fue por puro accidente, porque no sé qué andaba buscando, creo que andaba buscando más podcast de... Sí, no, ya me acuerdo. Estaba yo buscando de Telegram, de películas y descargas, de esto y el otro. Y de repente creo que salió eso del podcast. Dije, ay, mira, hay algo de podcast por acá. Vamos a ver. Y así fue como llegué a la Unión Podcastera. Y mira, tú, Adrián, ¿cómo llegaste al grupo? ¿Te acuerdas de casualidad? Fíjate que no me acuerdo. O sea, sinceramente, ¿cómo llegué? Creo que alguien me invitó, pero porque haz de cuenta que yo Telegram ni siquiera lo usaba, lo conocía, pero como ningún contacto mío estaba ahí o lo utilizaba, entonces ya había muchas ocasiones en las cuales lo había puesto y lo desinstalaba, lo ponía y lo desinstalaba y nunca lo usaba. Entonces yo empecé a contactar personas por Twitter, más que nada para pues que invitarlos a que escucharan mi podcast y me dieran consejos, me dijeran qué tal se escuchaba y cosas así. Entonces alguien de ahí, que la verdad no te podría decir exactamente quién, que estaba en la Unión Podcastera, fue que me dijo, oye, pues hay un grupo aquí, así, asado, y ya fue que de hecho Telegram pues prácticamente lo tengo solo para ese grupo, pero fue así, fue por el lado de Twitter que me invitaron y que llegué ahí, yo no lo encontré por sí solo. ¡Órale! Muy bien. Ahí estaba, mira. Qué formalitos están. Ya. Ahí está. Ya llegó. Llevo un rato aquí, no me dejan hablar ahí. Saludos, brothers. ¿Qué pasa? Miren, marginado. Bueno, pues, la familia me va a llamar a la policía. que tengo un encuentro con podcaster y tal. Y claro, los podcasters somos los nuevos narcos ahora. Sí. ¿Pero qué dices y tal? ¿Qué? La policía, sí, pero que somos brothers. ¿Qué está fumando? Mezcladito está fumando. Pille para mí que sale de chungo, Muy bien, Frank. Oye, mi hermano, a ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿De dónde estás transmitiendo? ¿De dónde surge Internet? ¿Dónde están las ondas que están surcando todo el transatlántico? Bueno, esto es como la televisión, ¿no? Este es mi momento, ¿no? ¿Cuál es mi cámara, por favor? Y tal. Mira, pues yo estoy como volviendo a empezar el podcast, digo ya. Porque, claro, y así no me van a llamar viejuno y eso, y bueno, ya llevamos unos añitos con esto, pero siempre digo que también con esto siempre te estás volviendo a nacer, ¿no? Siempre te estás volviendo a hacer y siempre aprendiendo, como les digo aquí. Y hoy, aunque digo que están todos más formalitos y todos se presentaron ahí como gente seria que somos, pero que también tenemos nuestros momentos, ¿no? Y bueno, pues caí hace años en este diablo que se llama, de ese palabra anglosajón horrible, como digo yo, de podcast, que para los de lengua de habla hispana, es fatal, me parece, pero es lo que le pusieron, como decíamos, ¿no? Donde nació esto en Estados Unidos y la bautizaron con este nombre y es lo que nos hemos tenido que quedar, ¿no? Y bueno, pues metidos en ello, pues al final te quedas decir, bueno, pero ¿qué es lo importante al final? ¿El nombre o lo que haces? Pues vamos a hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces que intentamos ahí con mayor o menor suerte crear contenido. Yo he metido en el difícil mundo del entretenimiento, me he metido yo a dar otras cosas, pero que tiene que ver mucho con los estados de ánimo, entonces no siempre pues lo crea uno igual, pero intentamos estar ahí y sobre todo, como siempre, sumando todos los podcasts, porque yo creo que juntos, como hacemos en la OP, en la Unión Podcastera, siempre lo he dicho, ¿no? Que juntos hacemos más que cada uno por nuestra cuenta, ¿no? Me quedó bien como para Alaska. Hacer la primera vez. Sí, muy bien, como Alaska, sí, como Alaska, ser... ¿no? Es que se me la pantalla se me fue con el texto, ¿verdad? Se fueron ahí y me quedé un poco nervioso, pero bueno. ¿Y a qué te dedicas? Como Alaska. ¿Lo Alaska es el pegamoide o qué? Como Alaska, que es un estado de ánimo. Eso, exactamente. Oye, mira cómo te lo sabes, ¿eh? Alaska es un estado de ánimo, exactamente. Eso que aprendí hace años, ¿eh? Muy bien ahí, muy bien. Aplausos ahí para ya que tenemos efectos. Eso. Oye, Frank, ¿y a qué te dedicas normalmente? ¿Cuál es tu profesión? Yo de profesión soy informático, pero en excedencia ahora, como digo. Informático en excedencia ahora, porque podemos confesar aquí cosas, ¿no? Que aquí he estado mi carnal, aquí, Balán. Claro. Con la compu averiada. Así es. Toda parchada. Yo le dejaba ver si el hombre ahí se podía sacarla para adelante. Porque lo que te digo, que he estado de informático en España, que soy de España, soy de las Islas Canarias, porque también tenemos las Canarias que hay en América. Ajá. En España. Pero ya digo, con una profesión que se ha también degenerado mucho en este país, y más bien globalmente también. Y bueno, pero pues a eso, pues mira, y ahora pues también en otros caseres, ¿no? Porque, como dice aquel, coño, cuando tienes la mala costumbre de querer comer todos los días es un problema, ¿no? Y, claro, oye, que tiene, bueno. Hay gente que tiene raras ideas. Exacto, así va el mundo, ¿no? Claro. Entonces, basado en eso, pues mira, pues mientras también, de momento el podcasting se convierte como en un hobby, pero también con ese sueño de los que hablábamos antes, de los gringos, de los yankees, de por qué no, lo que te gusta, que si algún día toca, si algún día toca Los Ángeles, que está complicado, que ya sabemos, la lengua hispana, pero estar ahí, como dice que por lo menos que tú estés ahí, es como dicen como las musas, ¿no? Que te pillen las musas trabajando y haciendo cosas, ¿no? Claro, y, claro. Y Fran, vos tenés muchos años ya de venir haciendo podcast y eso. ¿Y cómo alguna vez te dio así ganas de dejar todo, largar todo y eso? Bueno, ¿sabes? Para nosotros que por ahí llevamos menos tiempo. Mira, se nota que es mi brother, ¿eh? ¿Cómo pincha ahí? ¿Cómo era la entrevista? Sí, ¿no? Sí, ¿cómo sabe? ¿Cómo sale, no? De mala onda, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Yo diciendo que no me tocan el tema de viejuno y ya claro, me tocó al compañero. Yo porque quiero dejar en claro las edades, digamos, ¿no? Como que vos sos el más grande, digamos, te seguimos los millennials. Nosotros somos los millennials. No, yo decía que los carnales, que Valterio es el Messi de los podcasts. Y yo no quería decir Maradona, por no ponerle más años, porque Valterio es un hombre joven. Pero claro, si ya me lo pones así, no, pues ya poniendo medio serio, porque yo en el fondo soy serio, que no lo parezca ahora. Porque, claro, la gente que no me conoce dirá, este hombre siempre está todo el día de risa y fiesta. Pero no, yo siempre considero que esto es un entretenimiento y que por eso bastante ya la vida jode, ¿no? Pues vamos a reírnos por lo menos. Yo siempre digo que yo me río hasta de mí mismo, ¿no? No tengo ningún problema con eso. Entonces, sí, lo que decías de los años, que cómo se mantiene uno ahí, pues no sé si como los músicos, ¿no? Yo decía, bueno, pues siempre que creyendo en lo que haces, que lo que haces realmente, aunque no sea lo mejor, pero que tú consideras que sí vale la pena para los demás y para ti. Y con eso no rendirte. Yo siempre creo que la clave en esto, si te gusta, no te rindas. Claro que hay momentos que te puedes plantear, digo, bueno, pues oye, que sigo aquí, que no tengo millones de podescuches y tal, no estoy ahí contando dólares como tal y cual. No, sino luchar contra eso y decir, mira, me gusta, lo disfruto, como estuvimos aprendiendo hace poco, escuchándolo por otro lado a nuestro compa Adrián, de que también tú disfrutes y vivas la experiencia que estás pasando, ¿no? Y eso es lo que te va a quedar al final, eso sí es seguro, que lo que te va a quedar es eso. Efectivamente. A ver, Adrián, cuéntanos qué onda con lo de tu podcast. ¿Cuáles son tus ideales? Pamela, aprovecha. ¿Con qué? Desahógate. Sí, exactamente, esa es la palabra, desahógate, ¿no? Pues bueno, yo les confieso, soy una persona muy abierta, me gusta mucho expresar lo que siento, lo que vivo, lo que me pasa. A veces aburro mucho a las personas porque, como ya se habrán dado cuenta, la gran mayoría ahí en la Unión Podcastera, algunos me lo han dicho, otros no, pero estoy seguro que lo piensan. Yo tengo un grandísimo problema de aceptación. Eso ya es personal, ¿no? Ya es algo que debo trabajar con ello y que de alguna u otra manera me ha dificultado mucho muchas cosas de mi vida. Necesito la aprobación, digamos, de los demás para yo más o menos estar seguro de que lo que estoy haciendo está bien. Y ese más o menos es cuestión de tiempo. O sea, si tú ahorita me dices que mi podcast está muy bien, me lo creo y me siento bien hoy, pero mañana ya no lo veo así. Y necesito que otra persona me lo diga. Entiendo que no es correcto, entiendo que es muy difícil de mi parte, y por eso digo que aburro, ¿no? Porque estar diciendo lo mismo y lo mismo. Yo la verdad, y como le he comentado, ya no te aburras, compa. Ya no te aburra. Yo lo que le he comentado mucho a Francisco es que estaba a punto de dejarlo, estaba a punto de ya no hacer nada, pero sinceramente me gusta tanto, o sea, me gusta tanto hacerlo que no he podido, o sea, de verdad que lo he intentado, o sea, he intentado decir, esta semana no voy a grabar nada y no puedo, o sea, y prácticamente diario estoy grabando algo. No sé si interesante o no, pero busco de que diario esté grabando algo. Obviamente mis expectativas en un inicio fueron equivocadas y eso fue lo que me costó mucho, que como yo les decía al principio, yo no conocía el podcast, o sea, no había escuchado podcast, no sabía qué era, no sabía cuántas reproducciones en promedio tiene un podcast medianamente escuchado, medianamente decente, por así decirlo, ninguna idea. Entonces, cuando yo me lanzo a hacer el mío, pues resulta que veo que me escuchan 1, 2, 3, y llevo un año precisamente este mes de marzo, sin llevar las cuentas, porque no sé el día, curiosamente, pero sí sé que es en marzo, que cumplí un año haciendo el podcast de tecnología, y si me escuchan 50, 60 personas, pues la verdad que es bastante, ¿no? Entonces, yo como que pondero mucho eso y digo, bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que lo hago bien, significa que lo hago mal, significa que tiene éxito, significa que no, o simplemente tengo que disfrutarlo sin importar. O sea, es difícil, porque yo digo, es muy fácil decir disfrútalo sin importar que no te oiga nadie, pero a fin de cuentas yo creo que todos en menor o mayor medida, pues sí queremos de alguna manera que nos escuchen más, queremos conocernos más, queremos inclusive, y a lo mejor es un sueño, pero inclusive pretendemos que en algún momento, si esto nos deja no solo gastos, sino por lo menos salir parejos, digamos, en cuanto a pagar alojamiento, a poder comprar un micrófono y demás, que simplemente no sea gasto, sino que nos deje eso, yo creo que es un sueño, ¿no? Entonces, respeto mucho a quien dice disfrútalo y ya, pero digo, no puedo hacer de lado el hecho de que pues sí veo podcasts que tienen 1,000, 2,000, 4,000 descargas. Y por eso a veces me deprimo mucho al ver mis numeritos, que ya casi ni los veo, porque veo que sinceramente es muy, muy complicado, por lo menos para mí, que ya vi que se pueden generar esas cifras, pues el aceptar que el tener 1,000% menos de ese porcentaje, ¿no? Sí, perdón, ¿no, Adrián? Pero igual, yo te digo que no te preocupes por eso. Vos estás preocupado porque por ahí en un año tenés 50 descargas y eso. Nosotros, ya te digo, hace 5 años que estamos, yo te muestro, y nosotros tenemos en la primera semana de que lo subo 8 escuchas, y por ahí 20, 30 tenemos, y a lo sumo el que más llega a juntar en meses anda por los 100, eso no sé, qué sé yo, eso. Por eso te digo, no te tenés que hacer la cabeza con eso, atormentarte con que si te escuchan muchos o no. Sí. Si no, yo ya tendría que haber renunciado hace mucho, ¿no? Exacto, sí, esa cifra me suena también, esa cifra, y yo te digo, sí. Eso. Yo lo que añadiría, que si a cambio de miles de plays voy a convertirme en un gilipollas, hablando claro, tú tienes contenido explícito aquí puesto, Balán. Sí, sin problema, ¿eh? Vale, adelante. Gracias, carnal. Pues digo, si a cambio de miles de play se convierte uno en gilipollas después, que conozco casos, digo, no, me quedo como estoy. Si con esos miles consigo yo ya vivir de eso de otra manera, eso ya es otra cosa. Pero que no te cambie nunca, como dice el compa Valterio, ¿no? Que no te cambie tú nunca como seas sometido a los play, porque entonces es lo que decíamos, ¿eh? Deja de disfrutarlo. Y las comparaciones, como todos, son odiosas. Hay gente que puede conseguir más, otros pueden conseguir menos. Pero que después que te quiten el estar ahí, estás ahí. Después ya estarás con tu gente, con más o con menos. Pero cada vez van saliendo más casos de gente muy podcaster star, como digo yo, que se cree que ha ganado ya muchas cosas Y de momento aquí los que siguen ganando son los podcasts en Estados Unidos. Los de los de lengua hispana estamos ahí aguantando como podemos. Y ya digo, lo más difícil, aguantando. Me parece. Sí, sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y es importante eso también, el tema de que vos sientas que lo que estás haciendo te gusta. Aparte, yo ya te digo, yo te escucho habitualmente con Gabriel en Movimiento Geek, siempre, pues, siempre lo escucho. A veces lo escucho un ratito a la noche, porque como está muy tarde. Para mandar saludos. Mando saludos, espero el besito de la buena noche, como el topollillo, y me voy a dormir. Gabo, máquina ahí el Gabo, ¿eh? Un máquina y el Gabo, ¿eh? Cómo no. Y... No duerme, ¿eh? Yo no sé cómo vive. No sé, porque después se tenían que levantar temprano para ir a trabajar. Sí, y no lo entiendo. Misterios del podcast. Y además, si lo conocieran, digo, y no estoy hablando nada mal, al contrario, si lo conocieran, es un tipo que, digo, a mí me queda muy cómodo, porque para mí son las 9 de la noche, para él son las 12 de la noche, entre lo que empieza a platicar, porque platica mucho antes, empezamos 12:30 de su horario, y termina 1:30, 2, y de verdad, si yo me quedo con él, nos dan 2 horas más de plática. Entonces, yo digo, bueno, este hombre no duerme. O sea, ¿cómo le hace? ¿Cómo trabaja? Le retiro el saludo, ¿eh? Porque este hombre es el primer podcast de inteligencia artificial. Sí, sí, habla, seguro. ¿Cómo habla el tipo? Gabo, si me escucha, te retiro el saludo, hermano. Sí, seguro. Porque nos acabas de adelantar la primicia de ser los primeros podcasts de inteligencia artificial. Sí, o duerme o hace microsiestas. Microsiestas. Pues exactamente. Está de moda. Microsiestas de 10 minutos y ya se rejuvenece al 100%, ¿no? O va a estar como Walt Disney, ¿no? Que está congelado después. Sí, está. O tiene... No, para mí está como en la actualidad con los teléfonos nuevos, con la supercarga, la carga rápida. No, y de verdad que para mí ha sido un súper, súper aprendizaje, es una gran persona, tengo poco de conocerlo. Yo, como le digo, no sé qué animal que hay allá en Argentina, ahora en el verano, invierno están, ¿no? No. Sí, otoño, claro, otoño. No. Ya otoño, le digo, algo por ahí te picó, te mordió, que te dio para invitarme, porque tienes excelentes participantes, y pues yo ahí voy sudando, tratando de seguirte el paso en cada cosa que dices, y le agradezco mucho, la verdad, él es como un protector de las personas que invita, las personas que tiene, y de verdad que para mí, después de conocer gente de verdad, lamentable, porque conocí gente lamentable como seres humanos, a mí Gabriel de verdad me abrió otro panorama de lo bonito que puede ser la fraternidad del podcast, incluyendo la unión podcastera, ¿no? Es que es argentino, que podemos pedir. Bueno, sí. Eso no sé si está a favor o en contra, pero bueno. No, a favor, ¿cierto? Sí, no sé. Mexicano y argentino. No sé. Y igual, ahí yo te escucho y te escucho muy bien. Sí, salís muy bien ahí con Gabriel. Muchas gracias. Queda muy bien, así que. Sí, seguí por ese camino. Está calladito de nuestro compañero Balán, que es lo. Pero eso sí, vamos a contar los entresijos, ¿vale? Permíteme, carnal, que contemos aquí, porque las cosas internas que se hablan en un podcast, porque como nosotros no tenemos como las radios que tienen un canal aparte, que por línea interna, lo que se suele usar es los chats, ¿no? Los Telegram, Carlos, ¿no? Entonces Balán nos está diciendo todo el rato, pero nombren Balán Comic, que están en mi podcast, están en mi canal, pero ¿por qué no hacen spam? ¿Por qué no spamean y tal? ¿Pero qué hacen hablando tanto de Gabo? Si Gabo no ha pagado con PayPal aquí el espacio. Bueno, exactamente. Escuchá esto. Es que Gabo así, ¿no? Escuchá. Viste, mirando recién ahí cuál fue el primer mensaje que dije que Francisco se había incorporado el 1 de enero, al grupo de la Unión Podcastera y puso hola, qué tal, no sé qué cosa, escuchen Naughty Geek, el primer comentario spam. No sé quiénes son, dicen, ni me interesa, pero escuchen. Pero ese es mi carnal, ese es mi carnal. Mr. Spam, mira. Es que no puede ser, que nos ponemos demasiado serios y claro, que está ahí, que, bueno, yo creo que la mezcla está buena también, ¿no? Que hagamos cosas serias y pues soltamos unas bromas para distendernos, porque claro. Más o menos, podemos contar esas interioridades, nos solemos hablar por Telegram casi todos los días. Claro, Claro. Hay por ahí un spammer instagramer que tenemos aquí, que es Balan Comics. Sí, totalmente. No, está en todos lados y eso es un artista, o sea, de verdad. Que, como los podcasts. Como los podcasts, sí, en todos lados. Hace podcast, dibuja, baila en las calles, hace show, tiene un circo, no sé qué cosas hace. Hasta a veces dibuja y todo, ¿eh? Hasta a veces dibuja. Sí, aparte dibuja, sí, sí. ¿A quién has invitado tú, carnal, al final, eh? ¿A quién has invitado tú a tu podcast ahí? Sí. Pues bendito Dios, mis amigos, ahí voy con el circo. No, y aparte ya en entrevista, ya se adueñó de la mitad de la Unión Podcastera, no. Se han dado los premios a los Latin Podcast, ahí mi cabeza. Ya vi un video que, al señor Félix Montelara, que ya le dijo que si puede él presentarlos, entregar los premios. Oscar y todo. Va a dar los Oscar de los podcasts. No, este hombre va, pero que vuela para desbancar a todo el mundo. Aprovechémoslo porque esta va a ser la última grabación con él, ¿eh? Sí, no, ya de ahí hay que pagar. No, hermano. Siempre con los pies bien en la tierra, mis hermanos, y acordándome siempre de las raíces de todos ustedes, por supuesto. Porque eso, ya hablando en serio, ¿a que no es lo mejor en la vida el tener la base de humildad ante todo? Efectivamente. Sí, la verdad. Cuando perdemos eso, yo creo que perdemos todo. Sí. Fíjese que una vez escuché a Francisco Céspedes diciendo que sus mejores canciones, Francisco Céspedes es un cantautor cubano, muy famoso aquí en México, y él dijo que sus mejores canciones las hizo cuando estaba en el techo de una azotea, ahí vivía, en su pequeña casita, y cuando le faltaba cosas que comer, y tenía mucha necesidad, mucha carencia. Para él es muy importante tener toda esa humildad, todavía sentir eso, porque es parte de la creatividad. Claro, ¿no? Pues, gente, si preguntamos a Valterio, ¿cómo habrán salido los mejores bonus tracks, ¿no? Con hambre, ¿no? Los que no se planearon. Bueno, después de un asado, después de un buen asado argentino, eso por supuesto. Ah, sí. A ver, Valterio, platícanos cómo surgió ese romanticismo de bonus track. Y bueno, cómo surgió, como todas las cosas que salen bien, que son mejores, de casualidad. Lo mejor de la vida, como siempre, sale de casualidad, lo que uno nunca planea. Pero es como que uno, son cosas que las tiene adentro y bueno, llega la oportunidad, se da y así fue. De una oportunidad de una persona que iba a instalar una estación de radio y necesitaba programas para poner al aire. Surgió eso de darnos la posibilidad de hacerlo. Dijimos que sí, nos juntamos, estábamos con dos compañeros de trabajo, tres compañeros más de trabajo, y así arrancamos. Lo que nos gustaba a todos era la música, el rock sobre todo, y bueno, decidimos hacer un programa pensado, pero tratar de no hacer, digamos, el lugar común, ¿no? De pasar música solamente, sino buscarle alguna vuelta como para contar alguna historia con las canciones. Entonces arrancamos así, básicamente, pasando canciones y contando la historia de la canción, dando la información. Y es como que después siempre uno le va buscando otra vuelta, como que nos parecía poco, y lo empezamos a relacionar por ahí con la historia, ahora últimamente, más todavía con el ingreso de Primo, que él es profe de historia y entonces tiene mucha lectura, ha leído mucho también. Y entonces lo relacionamos, estamos haciendo, por ejemplo, relacionamos el rock con la historia o con alguna literatura, con algún libro, con cualquier cosa, con el cine, con muchas cosas, con la mitología. Hemos relacionado el rock con la mitología de alguna manera, ¿no? Buscándole alguna vuelta. Por ejemplo, en alguna oportunidad hablamos del laberinto del Minotauro y, bueno, contando cómo fue la historia del Minotauro y todo eso. Y después, bueno, poniendo música relacionada, canciones de rock que hablen del laberinto o del Minotauro, que hay canciones del laberinto del Minotauro, que es la canción que pone, siempre me olvido de decirle, Gabriel es una de las canciones que pone en movimiento, es esa, el laberinto del Minotauro, de una banda española, es Fran. Sí. El laberinto del Minotauro. Y menos mal que nombraste a Primo, ¿eh, Valterio? A Primo, sí, por supuesto, a Primo y a Pavlovsky, que son ahí, y a Matata, que están ahí, Matata que vino ahora, que era alguien que ya había estado, se fue, y ahora volvió, él está con la parte del geek del grupo, digamos, ¿no? Él viene con las noticias de tecnología, y bueno, Así que bueno, y así surgió. Y lo que nosotros hacemos es una buena posibilidad, me parece, para que alguno que quiera lo pueda imitar, porque a mí me parece que es bastante piola la manera en que nosotros lo hacemos, porque no necesitamos invertir dinero. Nosotros no invertimos plata o dinero para hacer el programa, porque nosotros el espacio, pagamos el espacio en la radio, pagamos 2 horas por semana, y entonces usamos todos los equipos de la radio para hacer el programa, digamos, lo grabamos ahí. Y lo único que hacemos es buscamos publicidad de acá, publicidad local, que sale en la FM. Eso sale al aire. Después yo en la edición lo corto y entonces en el podcast ya no queda nada de publicidad. Pero la publicidad que rescatamos de ahí nos sirve para pagar el espacio de la radio y entonces es como que nosotros no invertimos dinero en eso. Así que me parece que es una buena posibilidad también para mucha gente por ahí, si lo puede hacer. Pero bueno, tenés que buscarte publicidad, pero tampoco es gratis, pero bueno, tenés que invertir un poco de tu tiempo. Sí, claro, claro. Oye, mi hermano, ¿y las dificultades de esos inicios? ¿Es tu primer podcast? Sí, es el primero. ¿Se fue complicado? ¿Sienta el micrófono? No, sí, el primer día encima salió mal, porque arrancamos cuando yo tenía unos nervios impresionantes, unos nervios increíbles. La radio es algo que siempre me gustó a mí, siempre me gustó la radio. Yo siempre preferí la radio a la televisión y siempre quise hacer radio y nunca pude, nunca tuve la oportunidad, nunca, viste, como esas cosas que uno quiere pero no termina de querer porque no se anima o porque siempre le pone una excusa de algo para no hacerlo. Y bueno, cuando se dio esto, lo aproveché. Y el primer día que teníamos que salir al aire, cuando yo estaba remuerto de nervios y no salió el micrófono, se escuchaba mal, un desastre. El episodio uno, ¿no? Sí, mal, claro, yo me había cortado el pelo, todo, me peiné, me puse ropa porque pensé que había cámara y me dijeron, no, es solamente un micrófono, me dice, ¿para qué te pusiste tanto? Bueno, ya, después lo aprendí eso. Pero está el episodio 1 ahí en el podcast nuestro, está ahí entre los episodio. Así que el que lo quiera escuchar ahí. Documento histórico, ¿eh? No hay nada como los primeros, sí, con los nervios ahí. El primero, el segundo, sí, eran horrible, porque aparte las cosas las leíamos, viste, era todo muy leído y se notaba aparte que era leído. Y bueno, después son cosas que uno va aprendiendo, que te haces notas así, digamos, como para ir viendo, pero vas agregando lo tuyo, o hay cosas que están escritas, pero que aprendes a decirlas, digamos, ¿no? Sin que parezca leído. Pero bueno, sí, lleva su tiempo. Me sumo a los saludos para los bonus traqueros, como lo suelo llamar yo con cariño, a los compañeros de bonus, como nombró ahí el compa Valterio. Sí. A Bosque, a Primo, a Batata, que son la verdad que unos cracks. Me soportan incluso por Twitter y son unos cracks. No, aparte somos tu fan número uno, todos. Bueno. Bueno, porque les pago cada mes precisamente, claro, ¿no? Sí. El día que nos llegue el pago, está, olvídate de nosotros. Buscaremos otro. Esto es lo que tenemos que aguantar en los podcasts entre nosotros, ¿ves? ¿Cómo dice la gente? ¿Cómo se pueden aguantar esas cosas, no? De que se claro. Ponen con los concilones, sí. Que se me paga patrocinio uno, que se me paga el otro, que se tal. Pero, sí, lo que pasa es que lo que sobra es el dinero acá en este ambiente. Fíjense que se van a contar cosas oscuras por acá del podcast. ¿Del podcasting? Deberían, porque somos muy novatos y no sabemos a qué nos enfrentamos. Así es. Frank, esto como lo del sexo, ¿no? Esto como el comienzo del sexo, ¿no? Ándale, ya sí, estamos aquí encarrerados. Necesitamos un padrino que nos guíe. Como la primera vez, ¿no? ¿Con condón o exactamente. Sí. Sin condón. Yo vale, te raspe. Bueno. Como estamos haciendo esto. Como estamos haciendo esto hoy, ¿no? Sin guión y sin guión, ¿no? Exacto. Bueno, yo sé, aquí el que ya tiene más experiencia, pues es el amigo Frank. Y él, bueno, tengo entendido que tiene muchas historias de terror por aquí para que nos comparta. Pero antes, quisiera también el amigo Adrián. Tiene, a pesar de un añito que lleva en este podcast, él también tiene su gran historia de terror que ya vivió. No seas mala onda, mi hermano. Al final, ¿no? Compártenos un poquito de eso, Adrián. Uy, sí, eso sí va a estar bueno, pero primero vamos a comerciales. Vamos a comerciales. Yo pensé que iba a dar el paso a comerciales, también. Venga, Balán Comic. En toda su podcast. Venga. De Instagram y todo lo que tiene. Exacto, exacto. Por todos los canales, búsquenlo como Balanco, efectivamente. Y bueno, regresamos aquí al programa. Los comerciales. Ya de los comerciales. Bueno, el único comercial, perdón, que diga. El patrocinador oficial. El único permitido. No, al rato igual los helados igual van a patrocinar acá el programa. Sí, seguro. Ah, claro. Todos tenemos que contar una historia oscura, para que sea parejo, porque si no, nada más yo voy a ser perjudicado. No. Tú quieres buscar más play, claro, con este podcast. Claro, que estamos ahí. Eso es marketing. Eso es marketing podcastiano total, Marketing. Sí. A ver, déjame checar si está en privado. Está privado. Si no me van a oír. Mire, me parece que no vas a poder grabar los Instagram ya en la calle. Eso. No, está en privado. Me van a palear por todos lados. Te puedes poner a dibujar en los parques y hacer retratos y todo eso, ¿no? De podcasters. De podcasters. En Europa deja mucho dinero. Ay, muy bien. No, que se nos cayó Valterio. No sé. ¿Sí? Sí. Estos son cosas del directo de la grabación, porque quedamos ahí natural, si me permite aquí el compañero, ¿vale? Claro que sí, mi hermano. Ahorita le mando solicitud otra vez. Gracias, compañero. Perdón, disculpa. Exactamente. Entonces hacemos otra pausa. Porque... Ahí está. Ahí lo tenemos ya de nuevo. Al brother. Ya. Listo. Hola. Ya lo tenemos aquí de nuevo. No, es que me da miedo. La verdad, yo no me gustan las historias de terror. Y... ¿Has servido alguna vez en una unidad de infantería, hijo? No, señor. ¿Has servido alguna vez en el frente? No, señor. ¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas? No, señor. Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Está claro? Cristalino. Coronel, solo otra pregunta antes de llamar al aviador O'Malley y al aviador Rodríguez. Si usted dio la orden de que no se tocara a Santiago, y sus órdenes siempre se cumplen, ¿por qué iba a estar Santiago en peligro? ¿Por qué iba a ser necesario trasladarle de la base? Santiago era un marine de muy bajo nivel. Iba a ser trasladado. Eso no es lo que ha dicho. Ha dicho que iba a ser trasladado porque corría un grave peligro. Es cierto, pero... Ha dicho corría peligro y yo un grave peligro y usted lo ha ido... Recuerdo lo que he dicho. ¿Puedo hacer que el taquígrafo le vuelva a leerla? ¡Ya sé lo que he dicho! No hace falta que me lo lean otra vez como si fuera un niño de... ¿Por qué las dos órdenes? ¿Coronel? A veces los hombres resuelven los asuntos por su cuenta. No, señor. Ha dicho hace un momento que sus hombres no resuelven los asuntos por su cuenta. Cumplen órdenes o la gente muere. Así que Santiago no debía de correr peligro, ¿verdad, coronel? Insolente. No, bastardo. Señoría, quisiera pedir un receso. Quisiera obtener una respuesta, señor juez. El tribunal esperará una respuesta. Si el teniente Kendrick dio la orden de que no se debía tocar a Santiago, ¿por qué había de trasladarle? ¿Coronel? El teniente Kendrick ordenó el código rojo porque eso fue lo que usted le dijo que hiciera. ¡Protesto! Y cuando todo salió mal, dejó en la calle a estos dos. Señoría. Hizo que Markinson firmase una orden falsa de traslado. Amañó los libros de vuelos. Confionó al médico y ahora le pregunto. ¡Coronel Jessup! ¡Ordenó usted el código rojo! No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo derecho a ellas. ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? ¿Usted, teniente Weinberg? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú lloras por Santiago y maldices a los marines. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas. Y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad, porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag.